Muy bien, bueno, lo prometido es deuda. Habíamos dicho y anunciado a lo largo de todo el día que íbamos a tener el contacto con Enrique Quique Wolf, un periodista de élite. Hoy conduce Simplemente Fútbol, un programa de los más vistos de la República Argentina. Fue capitán de la selección argentina en el año 74, jugó un mundial, jugó con Maradona, estuvo con Pelé, estuvo con los mejores. Pero bueno, hoy nos toca a nosotros estar con el mejor, y es Quique Wolf. Así que, Quique, enorme agradecimiento por estar esta tarde aquí en Superfútbol Radio Cristal del Uruguay. Claudio Vega te saluda, un placer tenerte. Y conversar un rato con ustedes. Bueno, lo primero preguntarte, del otro lado del río Uruguay, ¿cómo se visualiza por parte de ustedes hoy en la función de periodista el fútbol uruguayo? ¿Qué es lo que observan ustedes y qué es lo que les llama la atención de nuestro fútbol? Que para nosotros es una liga muy pobre, pero evidentemente hay muchos argentinos que les llama la atención. Sí, pero fíjate que además tienen muy buenos jugadores y se van, porque si uno empieza a recorrer el mundo por muchísimos lugares, siempre hubo jugadores uruguayos representándolos, o sea, la realidad es esa, ¿no? Es decir, los clubes a lo mejor no crecieron en toda la dimensión que tenían que crecer. Algunos, además, en la época mía, Peñarol y Nacional, ¿viste? Era como que jugabas contra los equipos más importantes que había de América, ¿no? Entonces, si recuperando poco a poco los jugadores y armando y siguiendo ese camino, todos saben que Uruguay es un lugar que tiene grandes jugadores, que es muy difícil jugar y que evidentemente necesitaría a lo mejor algunos equipos más que den ese vuelco hacia arriba y hacerlo un poco más interesante. Pero no hay ninguna duda que para los que conocemos el fútbol siempre nos ha parecido que Uruguay es un fiel representante de todos los sudamericanos. ¿Le llamó la atención que Suárez haya retornado al fútbol uruguayo y haya venido acá a Nacional para, no para culminar su carrera, sino como para prepararse para el Mundial y después volver a salir? No sabemos qué va a hacer Lucho, pero Lucho lo que haga está bien. Él quiere estar bien para jugar con la selección de Uruguay, y eso es maravilloso, porque a lo mejor él decía, bueno, me quedo en otro lado, igual vamos a ver si lo puedo obligar al técnico a que me llame. De pronto todo lo que, además el cariño de la gente que le devuelven, eso es maravilloso, eso es genial. Seguramente debe estar muy bien, se habrá encontrado con ese recibimiento y habrá dicho, mirá qué lindo, ¿no? Qué bueno es eso. Porque a veces no tenés la misma sensación, vos volvés al país y bueno, ahora un poco más, pero no te saludan muchas veces, no es que te dicen, oh, qué bueno lo que hiciste, lo que dejaste hacer representando a Uruguay. Lo que ha hecho Lucho en su carrera futbolística es fantástico, y que además haga todo esto, participar de algo en un lugar donde es su casa, para tratar de llegar de la mejor manera al campeonato mundial, bueno, es para aplaudirlo. Sí, acá el otro día, bueno, no sé si tuviste la oportunidad, Quique, de ver el gol del otro día. 13 minutos le bastaron para marcar el primer gol con la camiseta Nacional. El Parque Central se partió al medio, ¿no? Sobre todo porque era el retorno del ídolo. Y además porque volvía a hacer lo que hizo siempre, hacer gol. Es decir, no, son esos jugadores a los cuales, no sé, pasará el tiempo, pero estás en el vestuario contrario y decís, che, ojo con Luis Suárez, ¿viste? Ese ojo con este, no te importa si tiene más edad, menos edad, si corre más, si corre menos, porque sabes que en cualquier momento te va a hacer lo que eso que tanto festejaron el otro día con el gol. Sí, claro, es más, malogró un penal y nadie dijo absolutamente nada en el Parque Central, porque evidentemente el partido estaba liquidado, digo, pero aparte porque Suárez, tal vez lo erra otro y algún silbido baja a la tribuna, Suárez se le aplaude hasta eso, hasta malograr el penal. Después tuvo la generosidad de ir a abrazar al golero de Rentistas, al chico Machado, felicitarlo, le sacó una volea espectacular Machado también del ángulo superior izquierdo, que hubiera sido formidable, digo, si terminaba en gol para los intereses de Suárez. Pero volviendo al fútbol, perdóname, no te olvides de algo. Los penales solamente los fallan los que lo tiran, ¿eh? Sí, totalmente. No te olvides de eso. Sí, porque, viste, todo el mundo dice, uy, falló el penal. Sí, pero fue a tirarlo. El que lo tira es el que lo falla. Ha hecho montones de penales. Y esto era lo grandioso. Yo me acuerdo siempre, y recuerdo y mucho, con Diego. Diego Maradona, cuando volvió a Boca una vuelta, tuvo una racha de 4 penales seguidos sin marcar gol. Y entonces yo estuve con él y me dice, no, ya le prometí a darme a la chica que no pateo más penales. Ah, no, le digo, ¿no tiras más? No, R4. Digo, Le digo, hagamos una idea, le digo, Diego, último partido del campeonato, Boca se juega el campeonato, van 0-0, si ganas son campeones, penal para Boca, ¿quién tira? Yo, me dijo. Y entonces le digo, ¿por qué no lo tiras ahora? Me dijo, tenés razón, lo tiro ahora. Sí, es verdad, esa es la realidad, y en este caso, que falle un penal es algo que todos los grandes le han pasado. Vos coincidiste con Diego jugando juntos, ¿no? Con Diego pude jugar cuando él recién empezaba, estaba muy era muy chiquilín, pero ya demostraba toda su capacidad y había sido campeón con los juveniles en Japón. Era de otro mundo, de claro. Otro mundo, y tenía 17 años, sí, de otro mundo. En Argentino Junior coincidieron. Exacto. Cuando yo volví del Real Madrid, me fui con él, me llevó de Lema Argentino Junior, porque Delem quería hacer un equipo que me sorprendió, porque yo, me dijo, Quique, vení, dice, porque hacemos un equipo, lo tengo este pibe, era un pibe, no era ni, lo tengo este pibe, dice, que si ponemos dos o tres conocidos, hacemos como el santo de Pelé y nos vamos a dar la vuelta al mundo. Bueno, lamentablemente, como es el fútbol argentino, empatamos dos partidos y a Delem lo echaron en el segundo partido, y se acabó esa historia. Pero bueno, Quique, mucho se habló en estas últimas días y en estas últimas horas sobre la posibilidad de que Cavani pudiera recalar en Boca. ¿Qué tanto hay de verdad en eso y cómo repercutió en la Argentina si es que esto realmente había tomado una dimensión importante? Mira, yo no sé lo que sucedió, cada uno tiene su camino y sabe lo que tiene que hacer acá. Tuvo un rebote que de pronto aparece en las noticias, ¿viste? Y hoy fue gente a esperar al aeropuerto a ver si llegaba desde Uruguay Edinson Cavani. No sé, nunca sé quién es el que da máquina a determinadas noticias. Yo soy más de la realidad. Cuando llega, bienvenido sea, otro goleador tremendo como es Edinson Cavani. Pero bueno, él decidirá dónde quiere estar y dónde quiere jugar, y me parece que es lo más lógico y normal en la carrera de un jugador de fútbol, ¿no? Sí, ni que hablar. Nosotros estamos esperando porque, obviamente, como uruguayos queremos que Cavani tenga equipo pensando en el campeonato del mundo. A mí no me cabe duda que va a integrar la plantilla final en la medida que tenga rodaje y que tenga equipo. Si no, empiezan a cerrarse algunas posibilidades y es una baja importantísima para nuestra selección, porque la realidad es que somos un país muy pequeño, es verdad, muy exportador, pero los jugadores que tenemos realmente a veces son jugadores de élite, pero necesitan rodaje, como cualquier parte del mundo. No, seguro, pero va a encontrar equipo. Hay mucha gente, muchos equipos, imagino yo. Lo que uno piensa en estos tiempos nuevos es que tenés que también estar rodeado de tus representantes, gente que de alguna manera esté constantemente diciéndote, mira, querés este, querés aquel, me llegó esta oferta, me llegó la otra, o tramitar los lugares hacia donde quiere uno moverse. Antes no era así, antes era vos solo y bueno, y si recibías algún pedido tenías que tratar de ver cómo podías solucionarlo para hacer la posibilidad de ir a otro lugar. Pero yo creo que él va a estar jugando antes del campeonato mundial, yo creo que lo firmaría. Hablando del campeonato del mundo, se hizo un lanzamiento en el Estadio Centenario de la sede compartida Argentina-Uruguay como país anfitrión, Argentina-Chile-Paraguay, para celebrar el centenario del primer campeonato mundial. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Lo ven con posibilidades, más allá que está la candidatura ahora de Portugal y España? ¿Crees que la FIFA le va a otorgar finalmente la Plaza Sudamérica para que el campeonato por los 100 años del primer torneo mundial se dispute acá en Sudamérica? Sería lindísimo, la verdad que sería lindísimo que volver a 100 años atrás, ¿no? Pensar en aquel campeonato mundial con el triunfo de Uruguay y después de pasar tanto tiempo de pronto pedir ser sede del campeonato mundial. Por supuesto, eso traerá reformas a los estadios, a distintas cosas, a lugares, pero a mí me parecería que sería realmente muy muy lindo y muy valedero, ¿no? Que Uruguay otra vez fuera sede de un campeonato mundial, más allá de que lo comparta con otros, pero la cabeza del lugar me parece que tiene que ser Uruguay. Wolf Bermúdez lo saluda, es un gusto enorme tenerlo en los micrófonos de Radio Cristal. Mi compañero Veiga no le dijo, digamos, el 100% de verdad, hacía mención a que Solo Fútbol es de los programas más vistos en la República Argentina. También lo es en simplemente fútbol, también lo es en Uruguay, ¿correcto? Es decir, aquí es un programa... ¡Ay, qué lindo! No, por supuesto, acá es un programa muy visto, muy querido, no es normal ver padre e hijo trabajando con la prolijidad que ustedes los hacen. Es decir, eso realmente es como un programa que se ajusta estrictamente a nuestro gusto de ver periodismo y de hacer periodismo. Hace pocas jornadas atrás, este equipo periodístico tuvo la oportunidad de hablar con una dupla argentina, Bracamonte y Víctor Hugo Marchesín, que son responsables técnicos del equipo de Cerro Largo. Y haciéndole mención a lo que era capaz que una de las primeras preguntas sobre el nivel del fútbol uruguayo, Víctor hacía hincapié, pero fuerte hincapié, en que ustedes se creen que son menos de lo que realmente son. Y repartía loas y elogios a la forma de encarar, de trabajar, teniendo en cuenta muchas veces las carencias con las cuales trabajamos. Sí, pero ¿vos te parece? Yo creo que el fútbol en todos lados corre para el lado donde mejor lo llevan. Hemos hecho muchos cambios ahí en el mundo del fútbol. En la época que me tocó empezar a mí a caminar el mundo del fútbol, siempre el entrenador fue una persona importante, pero los que ganaban y perdían los partidos eran los jugadores, que yo sigo pensando que es lo mismo ahora. Pero sin embargo ahora parece como que los técnicos son los que más juegan. No me voy a meter en lo local, pero ustedes seguramente lo saben, pero si gana el Manchester City, ganó Guardiola. Si pierde, perdió el City. Si gana el Liverpool, ganó Klopp. Si pierde, perdió el Liverpool. Y no es así. El técnico tiene... Yo me acuerdo siempre, Flaco Menotti me decía aquí que yo el domingo puedo no ir a la cancha. Yo trabajé de lunes a martes, de lunes a sábado, y ya está el equipo y di todo. Y bueno, y después me siento y miro. Dice, una vez en Independiente, estaba sentado en el banco suplente, como miraba el partido, y en un momento dado me paré y dice, marca, ya habían hecho el gol. Es así. Pero es que es real esto, es decir, pero se armó una confusión que todos nosotros en Argentina acá, yo felicito desde hace muchísimo tiempo y lo saben, a Scaloni, a Aymar, a Samuel, a Ayala, a los que trabajaron en la selección nacional, estuvieron a punto de echarlos, y de pronto ahora es la escaloneta, ahora ya si gana Scaloni, y pobre, es así, el lugar se lo quita a Messi, porque si lo tuviera Messi es solamente el técnico. No es el técnico el que gana. El técnico forma el equipo, el técnico hace la táctica, el técnico elige a lo mejor, pero después el que patea el penal no he visto nunca hacer un gol de cabeza a un técnico, nunca vi sacar la pelota en la línea a un técnico. Es que le hemos dado una vuelta al fútbol que no es de esa manera. Los partidos lo ganan y los pierden los jugadores, y en un porcentaje mucho menor está lo que hizo el entrenador, que trabajó durante toda la semana. Muy bien, Enrique, un par de preguntas las hago juntas y usted me las contesta de la misma manera. ¿Por qué nunca Wolf apareció como técnico? ¿No le gustaba? ¿No tenía condiciones? ¿Entendió que necesitaba otro rumbo en su vida? ¿Y el Wolf chico estuvo alguna vez para jugar al fútbol? Bueno, yo tengo otro varón más que también en su momento estuvo para jugar al fútbol. Los dos estuvieron en Racing, estuvieron un tiempo jugando en inferiores, pero después se vieron que a lo mejor no iban por el camino que tenían que ir y cambiaron y siguieron otro trabajo, otro lugar. En eso, viste, tenés que tener mucha pasión, mucha paciencia, muchas cosas que evidentemente ellos no tuvieron y jamás se las voy a criticar. Pero bueno, le ha encantado jugar al fútbol. Yo técnico, no. En algún momento lo pensé, pero cuando volví a la Argentina me encontré precisamente con técnicos, algunos habían sido compañeros míos, o yo compañero de ellos en la selección nacional, y no sé, no me gustaron, y entonces dije yo, no está para mí esto para mí no es. Me encanta el fútbol, pero no es para mí, no es mi trabajo. Uno creo que lo entiende de la mejor forma. Y además, al poco tiempo nació esta historia de empezar a hacer periodismo, de estudiar periodismo. Me ayudaron muchísimos periodistas muy conocidos de otras épocas acá en el fútbol argentino, y alguno que ya estaba en España cuando yo jugaba en el Real Madrid me decía que tenía que hacer periodismo porque yo veía bien el fútbol, porque hablaba bien, porque... Y yo le decía que sí, pero yo pensaba que iba a jugar hasta el año 80 y no dio la situación. Pero no me entusiasmó la idea de ser entrenador. Me parece que era muchísimo mejor y mucho más importante, divertido, aún sufrido en algunos momentos, ser jugador de fútbol y no director técnico. Lo otro, Quique, usted jugó la selección argentina. Bien dijiste, jugaste en el Real Madrid dos temporadas, ganaste dos ligas españolas, jugaste una final de la Copa del Rey. Es decir, hay una trayectoria importantísima. Y me imagino que, como exjugador de la selección argentina, más allá que hoy estás en el periodismo, ver esta selección de Scaloni, después de que Argentina trituró un montón de técnicos, porque Argentina del 93 no ganaba una Copa América, Argentina pasaba por... Está bien, el Mundial del 86, después de ahí para adelante, Argentina tuvo un montón de fracasos. La llegada de Scaloni, cuando vos particularmente te enteraste que Lionel Scaloni iba a ser el entrenador de la selección argentina, ¿qué fue lo primero que pensaste? Nada, uno piensa que hay gente que lo elige. Y además, lo que te puedo decir es que yo tengo un simplemente fútbol. Cuando Scaloni estaba en la selección argentina trabajando, me fui hasta... y con la gentileza de él me fui hasta el predio donde estaba la selección. No eran momentos en los cuales había partidos, por supuesto me recibió de la mejor manera y hablamos de fútbol. A mí me parece que si te eligen para unas elecciones porque tenés condiciones para hacer, para manejarte. Él además venía de haber jugado con técnicos inteligentes como José Pekerman, con el juvenil, crecido de una manera especial. Como te dije, se hizo un equipo alrededor de compañeros de él en esas selecciones, como fue Pablo Aimar, como fue Samuel, como fue Ayala. Entonces está Mascherano ahora, que está en los más pequeños y que salió campeón ahora con la selección, y eso ya le da un empujón, algo más. 4-0 son gente nueva, son gente que tienen ideas, viste, nuevas. Pero me imagino que también, y porque lo estuvimos hablando y mucho, y uno lo va sacando de una conversación, no son los que piensan que ellos son los más importantes. El problema pasa por ahí, cuando empezamos a pensar, y sí, claro, bueno, hoy no lo gané, porque ¿qué es así? No es así. Esa historia, y a pesar de que ahora necesitan mucho más trabajo, ¿no? Yo los felicito a los técnicos, porque tienen muchísimo trabajo, tienen que pensar muchísimo más. Esta locura de tener cinco cambios, es una locura. Cambiar medio equipo en un partido me parece una locura. Me parece que cuando ya teníamos dos era mucho, y a mí me tocó también jugar la época en que no teníamos ninguno y se lesionaba uno y quedábamos con 10 y había que resolverlo en la cancha. Bueno, ese tipo de cosas han ido variando tanto que hasta pensamos en eso. Usted no se vaya muy lejos, acá en Argentina tenemos técnicos que corren al lado de la línea como si fueran un puntero derecho o un puntero izquierdo, y corren y saltan y gritan. Por ejemplo. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? Digo, ¿qué les sucedió? ¿Cuál es el problema? Yo conocía técnico, venía Pizzuti y me decía, bueno, entra pibe y juega de 8. Y no se me ocurría preguntarle cómo jugaba el 8. Yo tenía que saber cómo jugaba el 8. Y a lo mejor empezaba a jugar como 8 por la derecha, ahí, y a los 5 minutos perfumo, o así, y me decía, nene, anda a la izquierda. Y a la izquierda. Y Pizzuti nunca decía, ¿por qué lo llevaron allá? O por qué, porque sabía que los que estaban en la cancha son los que juegan. Esta es la historia. Cuando empecemos otra vez a creer todo eso, vamos a encontrar todavía un camino mejor. La verdad que es una reflexión espectacular la que acabas de hacer. Que uno te escucha y dice, pucha, cuánta sabiduría, ¿no? Porque hay que estar dentro de una cancha para conocer cómo se mueven los jugadores. Y la realidad que es esa, no solamente tiene que ser posicional. Hoy en el fútbol moderno uno tiene que moverse por todo el campo, y de repente un compañero te dice, te mandan a jugar por derecha y te dicen, anda a jugar por la izquierda. Y el técnico a veces se enoja, pero los jugadores adentro son también los que deciden. Y en eso... Pero por supuesto, ustedes tienen además un montón, y no voy a hacer toda la época, pero Godín, pero no sé, montones de jugadores que evidentemente saben lo que hacen, y generalmente los de atrás son los que ordenan un poco los que están adelante de ellos, ¿no? Y el maestro Tabárez es un genio, no lo he visto nunca salir corriendo, pega un grito, uno lo entiende, de pronto, pero no es necesario ni pegar un grito, porque el que tenés más cerca de la línea, sea el lateral de un lado o del otro, le decís, decirle a fulano que haga esto, y se acabó. Esa es la historia más simple que hay, y bueno, y evidentemente uno tiene ejemplos de esa gente, ¿no? No sé, yo cuando he ido a Montevideo muchas veces y lo he tenido en Simplemente Fútbol, porque Simplemente Fútbol, lo importante son los que han venido al programa, y haber estado hablando con el maestro Tabárez, el programa salía al aire, pero yo ya aprendía un montón de cosas de las que me decía alguien tan importante como él. Hablando de Tabárez, bueno, el cambio de Tabárez acá se originó por los resultados negativos, después de 15 años asumió Diego Alonso, Argentina tiene una continuidad muy importante con Scaloni y un invicto prolongado. ¿Argentina es candidata a ser campeona del mundo en Qatar? Sería eso como si me dijeras si mañana sale el 8, el 11, el 24, el 20. Es fútbol esto. Es fútbol. Yo te puedo decir mis ganas. Me encantaría que Argentina fuera campeón del mundo. Pero no puedo saberlo. Pues si no, ¿para qué vamos a hacer el campeonato mundial? Vos fíjate que el mundial tiene algo que yo siempre lo recalco y me hace sentir mal por los muchachos, ¿no? Pero de pronto uno ve el campeonato mundial, cualquiera. Vamos a ir al que Argentina jugó y salió segundo, perdió la final. Bueno, vamos ahí. El partido por el tercer y cuarto puesto se juega un día antes. El tercero festeja todo el país, salimos tercero, y el segundo no. El segundo llora, se saca la medalla, no quiere ni... ¿Cómo llegaste a la final, flaco? Es algo maravilloso y espectacular. Uno de los dos tiene que ganar. Bueno, esta historia del mundial siempre me causa esa sensación. Veo que el tercero, lo esperan, salen a la calle en el país donde están, cuando llega el avión, cuando va... Y el segundo no. Y el segundo es mucho más que el tercero. Enrique. Bueno, yo espero que Argentina tiene los elementos como para hacer un muy buen mundial, pero no puedo saber quién lo va a ganar. Muy bien. Enrique, la siguiente pregunta no es para el técnico que no fue, no es para el gran futbolista que supimos ver, sino para el periodista a quien le pregunto si alguna vez simplemente fútbol fue tentado a su creador de hacerlo en otra parte del mundo. Y la otra pregunta es su opinión respecto al tema tan controvertido, por lo menos para mí lo es, que es el VAR. Mira, simplemente fútbol empezó 4 años antes de que ESPN, en un canal de televisión, acá en la Argentina. Y a medida que empezó en ESPN, salen todos los países de América para esa posibilidad tan loca de decir, bueno, ¿en dónde lo...? Sale en todos lados, o sea que hay posibilidades siempre que de pronto diga, bueno, no va más en ESPN, bueno, fenómeno, seguirá saliendo en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Panamá, porque lo seguiré haciendo, mientras pueda lo seguiré haciendo porque es algo que disfruto y además porque... No encuentro, ahora estoy a punto de sacar un libro por los 30 años de Simplemente Fútbol y no me alcanza, o sea, tendré que hacer seguramente después más adelante otra edición por la gente que tengo, que la gente que ha pasado por el programa. Yo me asombro cuando veo la lista, cuando veo los jugadores que yo le decía, hacemos una nota para siempre, sí, eso realmente me pone orgulloso. Con lo que hablas del VAR, bueno, me hacía mucha gracia porque ahora el próximo miércoles juega el Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt, el partido, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League, ¿no? Y va a empezar una cosa nueva, el SWAT, que es el fuera de juego. Y cuando hoy leía lo que es, digo, no estamos volviendo locos, ¿no?, con el mundo del fútbol. Porque esto es por el fuera de juego. Son 12 cámaras instaladas bajo cubierta del estadio que captan los movimientos de la pelota y recogen 29 puntos de datos de cada jugador. 50 veces por segundo, escuchen bien, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Esos datos incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar el fuera de juego. La pelota tiene en su interior un chip que envía datos 500 veces por segundo a la sala de video, lo que le permite detectar... Yo cuando empecé a escribir todo esto y a mirarlo, porque como el miércoles está el partido y ahí se va a utilizar, digo, estamos todos locos ya, ¿no? Es decir, creo que era hasta más lindo discutir... me parece que era offside algo que nos hicieron. Sí. Pero yo digo, en cualquier momento, los jueces de línea, ¿para qué están? ¿Para ver si la pelota salió afuera o...? No sé, no lo entiendo. Pierde ese sabor de determinadas cosas... aún con algún gol que ganaste por vivo, le sacaste, no sé, estabas offside pero le sacaste, hiciste el gol y todo festeja, te da bronca, pero nunca había un equipo que se rebelaba. Ahora tenés que ir al VAR, tenés que parar, tenés que mirar, tenés que observar. Si le ponen un chip a la pelota, no sé, un día esto va a haber alguien adentro de la pelota, va a decir, me golpearon. No entiendo, la verdad es... Pero la realidad es que yo creo que el VAR como herramienta, cuando se pensó en primera instancia, dije, bueno, puede ser muy bueno para ayudar a corregir los errores arbitrales. hoy creo que están matando al fútbol. Por lo menos yo voy a opinar de lo que pasa acá en el Uruguay, ¿no? Acá el gol se grita dos veces. Cuando lo haces y cuando el VAR lo convalida. Es una cosa increíble. Claro. Entonces... No, no. Y se pierde mucho tiempo, se pierde mucho tiempo. El otro día estuvimos muchísimo en un partido... Claro, el otro día estuvimos en un partido con los compañeros acá. Nosotros transmitimos fútbol los fines de semana. Sí. Trabajamos con el Toto Jorge da Silveira, seguramente lo conozcas al Toto. Sí, por supuesto. Y el otro día, en un partido, después de un gol, 6 minutos parado el encuentro para saber si era o no era gol, ¿viste? Entonces vos decís, es muy difícil disfrutar del fútbol de esta manera con el VAR. Y ahora con lo que estás contando vos, que le agregás un ingrediente más a toda esta tecnología que se le va a imponer el fútbol, en el fútbol europeo, y la realidad es que cada vez vamos a disfrutar menos del fútbol. No, yo creo que lo que mejor habían hecho era que por lo menos le vibraba el reloj al árbitro cuando la pelota picaba dentro del arco, picaba en el travesaño, picaba dentro y salía. A eso sí me parecía que era bueno. Digo, bueno, decidimos si fue gol o no fue gol. Viste que muchas veces pasaba muy rápido y no sé, y sí, ahora que está la televisión, en las épocas que no estaba la televisión, olvidate, picaba y si el arquero la volvía a agarrar, no sabías. Entonces, pero digo, yo entiendo que lo que hay que ayudar al árbitro, pero listo, al árbitro decirle por el auricular offside, y que él le crea al que le dijo offside, entonces lo cobra y listo, pero no esperar en la cancha después que toda la gente gritó gol 5 minutos esperando, dice, bueno, voy a ver yo el VAR ahora, va a ver el VAR, espera, viene, vuelve y dice, ah, fue gol, entonces otra vez después a mí también me parece una cosa que es absurda, porque en definitiva el árbitro y los colaboradores son seres humanos, como el jugador que se puede perder un gol abajo del arco o que puede tirar un penal afuera. Es decir, se puede fallar, bueno, fallé, pero no lo hice adrede, listo. Y toda la vida fue así el fútbol, hasta que llegó el VAR y ahora hasta que llega esto que va, no sé, vamos a tener partidos que van a durar mucho tiempo. Totalmente. Quique, la verdad que es un disfrute enorme. Acá nos mandan un montón de mensajes. Dice Nefer Pérez, dice, hincha de Racing, mándale un abrazo muy grande de mi parte. ¿Es así, hincha de Racing? Sí, yo sí, hincha de Racing. Después uno se hace hincha de cada uno de los jugadores, de los equipos donde va, pero no. El equipo principal, el que uno fue hincha de muy pequeño, yo de muy chiquitito me iba a ver los partidos con mi papá y con mi hermano, más grande que yo, en Racing, no. Y después empecé a jugar ahí. Claro, claro, debutaste en Racing, por allá por el 67, ¿no? Claro. Empecé a jugar en Racing, sí, vivía muy lejos de Racing, me iba en tren y en colectivo, pero ponerme la camiseta de Racing era como que era el sueño de un chico que había estado mirando los partidos en el estadio y ahora estaba adentro, ¿entendés? Eso fue muy lindo para mi vida de futbolista. Como hincha de Racing, tirame un concepto de Rubén Walter Paz. Ah, era maravilloso, no, padre. Era un placer, siempre fue un placer, siempre tuve el placer de ver y de intentar jugar de la manera que jugaban estos jugadores, ¿no? Me parece que ver un jugador con la calidad de Rubén Paz era fantástico, era ir a llenarse al estadio, ¿no? Yo cuando era muy chiquito, que cuando iba con mi padre, te decía, no, usted no se acordarán, pero yo iba a ver a Rubén Sosa y a Federico Sacchi. Y en Racing jugaba el Loco Corbata también. Entonces, Rubén Sosa era el número 10 de Racing, era de mucha calidad, sí. Pero viste, esos muy muy especiales. De pronto salía el sol y el mástil de Racing, que es muy alto, daba sombra. Y él se metía en la sombra del mástil y jugaba ahí. Pero un marqués, abría las manos, jugaba. Y a mí me gustaban esos jugadores, de mucha calidad, viste. Rubén Paz ha sido, sin lugar a dudas, uno de ellos. Es que de ese equipo académico, equipo de Racing acá en Uruguay, tuve el placer, el gusto de ver a dos de esos fenómenos, al Marqués Sosa y al Mariscal, a Perfumo, ¿verdad? Los dos cuando vinieron por Uruguay eran dos jugadores notables. Nosotros le mandábamos a Chavay, allá a la Argentina, claro, claro. Que jugó mucho tiempo, sí, y jugaba en tu posición, ¿verdad? Lateral diestro. Con el Buche jugamos, claro, sí. Lo que pasa es que lo mío de lateral fue una casualidad, fue una decisión por supuesto que me sirvió y mucho, pero de Juan José Pizzuti, que era el entrenador. Yo jugaba de 9, yo jugaba de centro delantero. Lo que pasa es que después él me ponía de todo, decía, bueno, hoy juega, nos falta el 5, juega de 5, juega de 10, juega de... yo jugaba de todo porque te quería jugar. Yo debuté jugando de 5, además, marcando Ángel Clemente Rojas en la cancha de Boca, que era una locura. Yo era 9, y el día del partido, porque Racing tenía que jugar un partido por la Copa América a los 3 días en Chile, y entonces jugamos suplentes en la Bombonera, y entonces vino y Pizzuti, siempre lo recuerdo, me dijo, Quique, dice, te doy un nombre, Ángel Clemente Rojas, con él a todos lados. Dice, andá que fíjate si le dan de tomar agua, andá que por ahí te dan un poco. Yo no tenía, pero mira, te hablo de la grandeza de los jugadores también, ¿eh? Bueno, empezó el partido, yo era mi debut, yo me puse muy cerca de Ángel Clemente Rojas, pero le daba campo para que la recibiera, le di un metro, recibí una pelota en los palcos de Boca, hizo un amago. Yo salí para la tribuna y él salió para el otro lado. Yo dije, uy, soné. Esto no es mío. La segunda pelota que tocó Ángel Clemente Rojas, le di una patada. Yo no sabía golpear y le di una patada. Y me acuerdo, siempre vino el árbitro y me dijo, pibe, tranquilo, que este es el primer partido, no tiene que ser el último. Y Ángel Clemente Rojas, cuando yo lo anticipaba, me decía, bien, pibe, bien, tranquilo, bien. Y eso es lo grande. Yo después jugué todo el segundo tiempo pegado a él, le cortaba todas las pelotas, a él no le importó, no lo golpeé, no le hice nada, pero no lo dejé jugar, y nos llevaron después a la revista El Gráfico, y yo no podía entender todo lo que pasaba, pero, y bueno, si el técnico decía, hoy jugás de esto, yo jugaba de eso, yo nunca había sido lateral derecho. Pizzuti un día me le dije que jugaba, a mí me quería jugar de 9, le dije, oh, hasta maestro, me pone de todo, pero yo quiero jugar de 9, listo, a la reserva. Fui a jugar de 9 a la reserva, jugué 2 partidos y un día fui al entrenamiento, y cuando llegué al entrenamiento Pizzuti me mete en el cuartito de él y me dijo, mira, jugás bien de 9, me dijo, pero yo necesito un 4, en ese momento el 4 era el lateral, ¿no? Y yo lo miré, me dijo, vas a andar bárbaro, te vas a ir al ataque, olvídate, que... y bueno, sí, yo tenía el sí fácil, sí, yo quería jugar. Y ahí empecé a jugar de 4 y terminé siendo capitán de Racing, capitán de la selección argentina, jugué un campeonato mundial. Cuando terminó todo eso y la Unión Deportiva Las Palmas me vino a buscar de volante, le dije, adelante, jugando de volante, y el Real Madrid me compró para jugar de líbero, porque en Las Palmas jugué de líbero o de volante, y se acabó el lateral. Está bien, Enrique, mucho gusto. Álvaro Ferreira, un placer hablar con usted. Después de ver a un Messi, después de ver a un Cristiano Ronaldo, usted que ve mucho fútbol y participa dentro de muchos partidos, ¿qué jugador visualiza en el mundo que pueda sustituir a esos dos animales del fútbol, no? No sé, alguno va a aparecer. Nunca el fútbol se queda sin esos grandes jugadores. Yo no tuve la suerte. Hablábamos en... contaba él y todo, uno se da cuenta de la grandeza de lo que era Alfredo Di Stéfano. He hablado con Puskás y te vas encontrando. A mí me tocó jugar contra Pelé, y uno decía, ¿qué es esto? Fíjate que después me toca jugar con Maradona, viene Messi, podemos nombrar a montones de jugadores, o sea que por lo tanto de acá en adelante alguno va a ver y va a aparecer. Todavía siguen todos detrás de la presencia, creo, ahora de Messi. Es decir, ahora buscas uno para adelante, este lo va a superar. Ya va a tocar, el día que Messi diga basta, vamos a encontrar y van a aparecer todos esos jugadores, y de todos esos jugadores vamos a encontrar alguno que vamos a decir, este la verdad que es un genio, ¿no? Y lo mismo que yo nombro determinados jugadores, era, bueno, ir a jugar a Uruguay era bastante difícil, como grandes jugadores. Enrique, la verdad que ha sido más que disfrutable la charla con usted. Le quiero agradecer enormemente. Seguramente nuestro productor Darío Queirolo se va a comunicar con usted. Lo queremos invitar a venir al Uruguay, pero Darío seguramente se va a comunicar y arreglará con usted la posibilidad de que un día nos pueda visitar aquí en nuestro país para hacer una disertación de fútbol, porque nos encantaría poder sentarnos y escucharlo. Pasaríamos horas hablando, pero lamentablemente una frase que en radio es nueva, el tiempo es tirano y nosotros se nos ha ido básicamente el programa, pero lo queríamos disfrutar y lo hemos disfrutado muchísimo. Tenemos muchos mensajes de la gente que compartiremos mañana, evidentemente, pero le quiero agradecer el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros. Espero que se haya sentido cómodo como lo hemos hecho nosotros con usted. Pues yo me sentí fantástico. Siempre hablar de fútbol, hablar como en este caso con ustedes, es un placer. Y además estar en una, no digo un país, digo una ciudad, país, lo que quieran, que a mí me gusta mucho y que suelo ir constantemente. Y estoy también retrasando una ida que hemos programado, pero ya estaremos por allá y nos vamos a encontrar sin lugar a dudas. Chicos, gracias a ustedes por la gentileza. Al contrario, Quique, gracias, y espero que esta sea la primera de muchas charlas de fútbol, porque es muy disfrutable y la gente, la verdad, que ha respondido de maravilla con los mensajes, ¿eh? Bueno, mejor así. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo muy grande, ¿eh? Señores, Quique Wolf, nos hemos dado el gran gusto de charlar con un fenómeno del periodismo, un gran jugador de fútbol y uno de los que hace el programa más visto de la Argentina y también de nuestro país, del Uruguay, como es Simplemente Fútbol. La verdad, tenemos que hacer la pausa para el cierre, pero ¿qué quedó para después de la pausa? No, hay que...